Radio. Y 21 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todos, un espacio de participación ciudadana que le ofrece cada jueves Radio Brique y en el que el protagonista, sin duda, pues son los propios oyentes de esta casa. Para comunicarse con nosotros tienen diferentes vías de comunicación. Recuerden que principalmente contamos con esa línea WhatsApp a través de pues el teléfono que le ofrecemos, con el que podrán contactar y realizar sus preguntas, demandas o peticiones en torno al ámbito municipal. En concreto, hoy vamos a conversar con Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, a quien damos la bienvenida. Isabel Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que nos acompaña hoy también como secretaria local del PSOE a través del Grupo Municipal Socialista, que interviene en este espacio en la jornada de hoy en Cosa de Todos. Bueno, podemos hablar sobre diferentes asuntos que tenemos planteados sobre la mesa, diferentes temas de interés, pero lo primero que se aproxima en el ámbito de actividades que van a llegar a nuestra localidad, pues son los actos organizados además desde el Ayuntamiento de Ubrique con motivo de la celebración reciente del Día del Petaquero. Recordemos que mañana viernes tendrá lugar ese acto homenaje con motivo del Día del Petaquero a tres ubriqueños, a José Luis Suárez Romero como viajante, a Francisco Rodríguez Sevillano como petaquero y a Antonio Morales Marín como empresario, quienes junto con todas las patacabras jubiladas de este año en nuestra localidad van a recibir ese reconocimiento especial en la jornada de mañana viernes. Es un acto simbólico, importante, además también al mismo tiempo que se lleva a cabo con motivo, como decíamos, del Día del Petaquero y que forma parte además de un programa bastante amplio que se ha dado recientemente a conocer. Y bueno, por ahí podemos comenzar, ¿no?, ese acto también. Pues así es, Rocío. Ya lo hicimos la semana pasada. Tras la convocatoria de la comisión, hay que agradecer el trabajo de todos los componentes que tienen que evaluar, ¿no?, cada uno de los currículum de las personas que se presentan para ese homenaje y también ya darle especialmente la enhorabuena como hicimos. Es importante, yo creo que el que tengamos un día de festividad local en relación a la celebración del Día del Petaquero es una cuestión de reconocimiento, de orgullo y de valoración, ¿no?, de todo lo que es nuestra historia, nuestra identidad. Y, por tanto, ya el viernes a las 8 de la tarde en el convento de Capuchino, pues nos daremos cita todas las personas que quieran acompañarnos para homenajear a todas las personas que han trabajado en la piel de Ubrique, que han conseguido a través de ese esfuerzo llevar el nombre de nuestro municipio a un reconocimiento internacional y especialmente y concretamente, particularmente, a las personas ya con nombre y apellido, que en ese día pues será un día emotivo y señalado. Uh-huh. Así que es el pistoletazo de salida para todas las actividades que vienen en torno al Día del Petaquero, porque nosotros, como venimos haciendo desde que nos incorporamos al Gobierno Municipal, intentamos también siempre buscar colaboraciones para el desarrollo de distintas actividades, tanto con las referencias de entidades de importancia en nuestro municipio, como es el Centro Tecnológico de la Piel y como es la propia Escuela de Artesanos, donde tienen que tener también ese papel protagonista, porque entre lo que es la tradición, ¿no?, y el saber hacer artesanal que ofrece la formación en la Escuela de Artesanos, antesala además de las posibles contrataciones que salgan posteriormente, debe tener también un lugar en este tipo de actividades de homenaje al Día del Petaquero. Y el Centro Tecnológico, que es el centro que nos permite, ¿no?, incorporar pues esa innovación en la tecnología que debe ir de la mano de todo nuestro saber hacer y del ámbito artesanal, pues para convertirse en procesos productivos de vanguardia y que también den respuesta pues a las necesidades de calidad, ¿no?, en el mundo que nos movemos. Y en ese sentido pues también vamos a tener una exposición de la Escuela de Artesanos, de trabajo de la Escuela de Artesanos, que se inaugurará el próximo 8 de junio y donde se va, ahí va a estar hasta el 29 y podremos pues ver pues esos artículos, ¿no?, o esos elementos que han elaborado con especial cuidado pues alumnos y alumnas de la escuela. Uh-huh. También vamos a tener por parte del Centro Tecnológico dos fechas clave. Una es el 21 de junio, donde va a asistir una conferencia sobre bolso, moda y cine, que también lo comentábamos por encima la semana pasada, y el 28 de junio, que se producirá una mesa redonda, que yo creo que va a ser una mesa muy analítica, además muy reflexiva con la situación de nuestro sector, porque va a incorporar la visión del futuro de la marroquinería en Ubrique, contando con personas de experiencia sobrada y con personas que se están incorporando casi por primera vez al mundo de la piel de Ubrique. Creo que va a ser una mesa donde se va a producir pues esa conjunción, ¿no?, de visiones entre los que más conocen en profundidad nuestro sector y los que van también aportando frescura en cuanto a cómo abordar nuestro presente y futuro de una manera también adaptada a los tiempos actuales. Tenemos que agradecer también la colaboración de la empresa y de la firma Boabab, que tenía previsto hacer un acto concreto dentro de las actividades en homenaje al Día del Petaquero, pero bueno, al final han estado encajando la fecha, tenían que terminar una serie de artículos para esa actividad y la vamos a posponer, bueno, la han pospuesto ellos, que son los organizadores para septiembre. Y también teníamos ahí, que también lo estuvimos comentando en conversaciones con una familia de Ubrique, que quería hacer también una donación de material de marroquinería, pero también estamos esperando pues las estanterías y vitrinas que van a albergar esta exposición y no la vamos a tener en tiempo para poder incluirla dentro de las actividades. No obstante, como digo, están representados pues las entidades más destacadas y luego también pues esa participación ciudadana a través de la comisión, donde hay colectivos y está también el ayuntamiento para homenajear a personas concretas y realzar la figura de todas ellas, tanto el empresario, el marroquinero y marroquinera, y también pues el viajante, que es una figura que no puede estar nunca presente en todo lo que hablemos de la piel de Ubrique, porque fueron también los que abrieron, ¿no?, el camino de Ubrique hacia el resto del mundo. Así que deseando que llegue el viernes y que disfrutemos también de estos momentos que merecemos y que también nos impregna de ese espíritu crítico necesario que debemos de tener para no creer que estamos que está todo perfecto, que no hay reto ni lucha, y la hay. Hay cuestiones en las que mejorar la situación laboral de nuestros marroquineros y marroquineras, y hay que seguir trabajando conjuntamente para que esas situaciones donde son intolerables pues no se produzcan y conseguir una situación sociolaboral como las personas y en este caso la mano de obra de nuestro municipio, que tiene un valor incalculable, merece. Y yo creo que ese camino se tiene que seguir haciendo, y en todas estas actividades va a estar seguro también ese espíritu crítico necesario para no dejarnos a un lado pues todo el camino que tenemos que seguir recorriendo para seguir mejor. Hablabas antes de la organización de los actos por parte del Ayuntamiento con motivo del Día del Petaquero, de las diferentes colaboraciones con colectivos y entidades locales, y es precisamente, bueno, pues casi con una seña de identidad también, ¿no?, a la hora de trabajar, el mantener contacto y establecer esas relaciones con las diferentes asociaciones, ¿no?, del municipio y también pues con las propias administraciones. Pues sí, Rocío, porque yo creo que al final el paso del tiempo y también de la experiencia y de las vivencias nos van reafirmando, y yo, vamos, soy una plena convencida junto con mi equipo de gobierno y como grupo municipal, que la colaboración con los colectivos y con las personas que comparten inquietudes por nuestro municipio tiene que ser pues el instrumento, ¿no?, de trabajo que conforme la acción municipal. Y en ese aspecto, pues conforme vamos a casi a cumplir dentro de muy poco los 3 años de gobierno municipal, y no tengo más que ejemplos en los que se materializa que cuando se trabaja de esa manera los resultados son muy aceptables, mejorables. Yo no voy a decir que los mejores, porque todo en la vida se puede mejorar y hay que tener siempre ese puntito, como digo, de siempre, de ánimo de mejorar lo que uno está haciendo. Pero dentro de lo que se pueda mejorar, es verdad que estamos teniendo resultados muy aceptables, porque inicialmente nos encontrábamos con unos colectivos reticentes en la colaboración, creo que de las experiencias vividas por otros gobiernos municipales, y hemos tenido que poner también nuestra impronta, nuestra seña de identidad, nuestra palabra, y saben perfectamente que cuando nos comprometemos con ellos, en las cuestiones que podemos hacerlo, pues lo llevamos al final y cumplimos con nuestra palabra. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos en la vida, y especialmente cuando uno está en la vida pública y en la gestión municipal, que tú puedas dar una palabra y cumplirla. Y que si en un caso, como siempre puede también ocurrir en alguna ocasión, se produce algún hecho puntual o excepcional que tengas que corregir esa decisión, pues hay que dar cuenta de ello y compartirlo y no limitarnos a decir sí o no, sino motivar siempre las respuestas que damos. Y la verdad que, mira, pues como ejemplo reciente, teníamos también a varios colectivos que estaban solicitando colaboración municipal. He de reconocer que vengo diciéndolo desde hace un tiempo y por eso este año los presupuestos contemplaban una partida específica para ir mejorando lo que son locales del ayuntamiento, que queremos ir avanzando en esa disposición a los colectivos para realzar su papel y que estén dignamente ubicados, que tengan sitios donde poder mantener sus reuniones y planificar todas las actividades que luego a lo largo de todo el año Ubrique tiene, que como sabemos es una actividad casi frenética y eso es porque la implicación, ¿no?, de nuestra gente y de nuestros colectivos en los ámbitos que van defendiendo merecen de esa respuesta municipal. Ya lo tengo casi diseñado, hay algunas cuestiones que vamos a poder resolver con carácter más inmediato, teniendo siempre en cuenta la antigüedad, la petición de locales. Tenemos a colectivos que llevan bastantes años esperando una oportunidad para tener un lugar donde desarrollar su actividad y a partir de ahí pues vamos a ir hasta donde lleguemos por presupuesto, es decir, porque todo esto es, hay que adaptar determinados salones, hay que mejorarlo. Los inmuebles, lo he dicho muchas veces, municipales, estaban totalmente dejados, no ha habido ningún tipo de mantenimiento, con lo cual nos pasa casi con el, como con el reflejo, ¿no?, de muchas partes de nuestro municipio, que los inmuebles municipales pues están casi en situación de no de ruina, pero hay que invertir bastante recursos para ponerlos en condiciones y poder utilizarse como espacio de uso, ¿no? Y entonces es la limitación que vamos a tener, pero bueno, poco a poco iremos sentándonos con ellos y iremos avanzando. Sí, recuerdo que se estaba elaborando una especie de mapa de situación, ¿no?, de lo que es, bueno, los espacios que ofrecen esa localidad que podrían ser objetos de uso de los diferentes colectivos y asociaciones. ¿Eso se está llevando a cabo? ¿Está ya hecho? Sí, tengo la planificación, la tengo medianamente ya compuesta. Ahora lo que estoy explicando, tenemos ya algunos datos ya de presupuesto de lo que sería adaptar determinados locales y me encuentro con cifras, tengo un par de ellos de en torno a los 20.000, hay uno de 90.000, entonces, claro, nosotros los presupuestos creo recordar que eran en torno a los 60 y tantos mil euros de euros. Y junto también con esfuerzos, ¿no?, que podamos hacer desde el propio ayuntamiento dentro de la partida de mejoras en barrios, pues a lo mejor podemos tirar de algún piquito para donde el inmueble que actuemos pueda albergar no a uno, sino a varios colectivos. Yo creo que la filosofía, lo he dicho también muchas veces, nuestra filosofía es que los colectivos tienen que compartir algunos espacios, como salas de reuniones, donde se tengan que organizar ellos mismos para su uso, porque la sinergia, las empatías, el contacto, pues hace que todos los colectivos pues también vayan mejorando y no vivamos tampoco una realidad de espalda al resto de colectivos y personas que se implican en otros temas, pero de igual manera que tú. Yo creo que eso siempre es muy positivo y tenemos que, en la medida posible, facilitar también ese conocimiento. Y a ver si de aquí a poco tiempo pues podemos ir dando ya un poco más de detalle y de concreción a algunas de las decisiones que ya están casi, vamos, a punto de tomarse. Concluye el curso en breve, un poco más de 20 días para que finalice precisamente el curso educativo y es en esa fecha cuando se aprovecha además para realizar las diferentes actuaciones, intervenciones en los colegios, los centros de educación de cara al próximo curso. De esas novedades educativas también querías hablar, ¿no?, de lo que se va a hacer de cara al próximo curso en los centros educativos de Ubrique. Claro, porque es lo mismo que hablábamos de los colectivos, Rocío. Nosotros defendemos que la colaboración e incluso la coordinación, ¿no?, es un principio al que no se debe renunciar nunca. Es decir, ir tanto a tus colectivos locales como a otras administraciones solo con la gresca, con el instrumento de confrontación, eso es paralizarlo todo. Ya lo hemos vivido en Ubrique durante muchos años, que no nos lleva a ningún lado, salvo el protagonismo en los micrófonos de la crítica ardua, la bronca, que no comparto, como todos sabéis. Y nosotros esa filosofía de colaboración lo estamos llevando también a otras administraciones, tanto de la Junta de Andalucía como de la Diputación Provincial y también del Gobierno de España, que en los momentos que he tenido también en reuniones con el subdelegado del Gobierno, creo que el respeto y la lealtad institucional de nuestra parte siempre ha estado por delante y hemos demandado lo que creemos que Ubrique merece. Otra cuestión será que avancemos, que no lleguemos, que convenzamos o no convenzamos, pero el respeto debe estar por encima de todo, porque tú puedes defender perfectamente con argumentaciones lo que se pide y no se tiene que acudir a descalificaciones ni tampoco a conclusiones banales, ¿no? Y en ese aspecto, con la delegación de educación, nosotros cuando nos sentamos, pues es verdad que la delegación tenía una impresión de que Ubrique había estado mucho tiempo en los centros educativos con cierto abandono por parte del ayuntamiento, con la defensa de que todas las inversiones en los centros educativos debería corresponder a la Junta, que es la que desarrolla la acción educativa. Y claro, yo he defendido siempre, y ahora estando en el Gobierno nos da oportunidad de hacerlo, no solo de defenderlo, que son inmuebles del ayuntamiento, son inmuebles municipales y creemos que todo lo que el ayuntamiento pueda mejorar en estos inmuebles es una inversión de futuro y de la actualidad, de tener a nuestros alumnos y alumnas, a todo el profesorado en inmuebles bien adaptados y de lo que esté en la mano del ayuntamiento, otra cosa que no podemos llegar a grandes inversiones, pero lo que es el mantenimiento sí lo estamos cuidando muy mucho durante todos los presupuestos municipales. Y cuando nos sentamos con la delegación de educación, pues le estuvimos diciendo que nosotros no vamos a buscar en ese aspecto confrontación, pero que la delegación también debe de hacer su apuesta en nuestro municipio con cuestiones que ya no solo en el ámbito educativo, sino también la conciliación se necesita, ¿no? Podemos recordar el aula matinal de este curso próximo que va a venir para Ramón Crosa o el comedor del Fernando Gavilán. Y educación, en este caso la delegada, se comprometió con nosotros que dentro del programa de climatización que existe para la provincia, que tiene una dotación en torno a los 600.000 euros y que ya, bueno, ha informado la delegada que son 12 centros en la provincia donde se van a intervenir y tenemos ahí, pues, la climatización de Reina Sofía, que ya, por cierto, se ha terminado con una serie de instalaciones de Lama. Repito, para todos los que nos puedan oír, es una inversión en torno a los 21.000 euros que hace la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, pero que no va a dirigir a... No va dirigida a lo que son instalaciones de aires acondicionados ni nada parecido, sino que estamos hablando de la sustitución de elementos, sobre todo lo que son persianas, exactamente, para que la entrada tanto de luz, del frío y del calor, pues se limite a través de la instalación de estos elementos. Y es una buena noticia que nos comunicaba la delegada. Luego, ya hace unos meses, creo recordar que en torno a primeros de año, estuve en una de las reuniones con la delegada de Educación transmitiéndole una necesidad, porque teníamos una necesidad específica en el Fernando Gavilán y con la instalación de un ascensor. Y ya me confirmaba hace unos meses que la había metido en programación. Y el centro mismo es el que nos ha informado que el 10 de mayo, creo recordar si no me falla la memoria, habían venido ya técnicos de la Agencia de Educación y parece, bueno, que ya se ha confirmado que se va a instalar un ascensor en el Fernando Gavilán y además van a hacer alguna acción de eliminación o de mejora de la accesibilidad del centro. Así que son buenas noticias que se reciben y que yo creo que es el camino, o sea, que cada uno en su parte y en su ámbito trabajar y aunar los esfuerzos para que podamos seguir avanzando. Nos ocurría, tenemos pendiente el visto de la Senna, también lo tengo que decir. Yo le pedí a la delegada ya hace también unos meses que tenemos una demanda y una preocupación de los padres, no solo de los padres, sino también del profesorado, del visto de la Senna, en cuanto a lo que es el recibido o el pasillo exterior del centro. Y yo quería que, le mandé una valoración de los servicios técnicos del ayuntamiento, porque hay que mejorarlo. Los padres quieren, en definitiva, que se quite. Pero bueno, yo como le dije a la delegada, que tienen que venir a inspeccionar, a ver el estado en el que se encuentra y ver las opciones, donde yo me gustaría también que tuviéramos un encuentro con los padres y ahí estoy esperando a ver si antes de que termine el curso puede encajar ella una fecha para poder vernos. Y hablamos del visto de la Senna y le decía a ella, bueno, estamos desde luego invirtiendo en el mantenimiento, mejora de la Dicata o de determinadas clases y demás, y además la instalación del elevador en el Visto de la Cena, que también es una demanda histórica de ese centro que lo necesita, porque además es donde están los alumnos con necesidades especiales, y entonces afortunadamente el ayuntamiento asumió eso, nos ha estado el trámite administrativo unos meses por delante, pero ya tenemos el elevador instalado que funciona estupendamente y es una alegría, pues, y esa es la filosofía que nosotros no solo defendemos, sino que cuando tenemos oportunidad, como la que nos dieron los ubriqueños y ubriqueñas, pues practicamos, ¿no? Además, ahora, aparte de todos estos programas, ¿no?, que llegan por parte de la Consejería de Educación, ahora, como decíamos antes, llega el verano y es el momento también en el que se llevan a cabo las pequeñas obras de mantenimiento en los diferentes centros educativos que durante el curso no se pueden llevar y que se acomete el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Así es, Rocío. Nosotros ya, me estuvo diciendo la concejala de Educación, Isabel María Bazán, que ya estuvimos viendo si teníamos toda la relación actualizada de demanda de los centros, y ya lo tenemos ahí, unificado lo tenemos por delante. El programa, ¿no? El programa, que eso que no me salía la palabra, lo tenemos programado para ya cuando no haya ni niños, ni niñas, ni profesores en los colegios, pues poder actuar. Porque es verdad que, por ejemplo, Fernando Gavilán, hemos tenido que empezar las obras del comedor, que es un compromiso también que asumimos con la delegada. Nosotros desde el ayuntamiento hacemos la obra civil y luego ellos pues hacen como tienen que hacer, ¿no?, lo que es la licitación y la gestión del servicio de comedor. Y claro, nos obligaban, como es normal, para tenerlo la obra antes de que finalizara el verano, por garantía de ello, de que en septiembre, cuando entre los alumnados, pues tengan el servicio normal. Entonces, claro, Hemos tenido que empezar la obra compatibilizando el horario escolar y tiene su incidencia, así que también las disculpas en ese sentido, pero no, es una obra que no podíamos esperar al verano. Y en verano, pues como tú bien dices, pues aprovechar y darle todo el repaso a los centros educativos. También imagino que en verano tendrá lugar, bueno, pues mejoras en el asfaltado de nuestra localidad. De hecho, hay una partida presupuestaria importante que se aprobaba a través de modificación presupuestaria en Diputación para que nuestra localidad, bueno, pues se lleven a cabo esa serie de mejoras en el asfaltado, ¿no? Así es, ya la presidenta me avisó que iba a este pleno de mayo el expediente de modificación presupuestaria, donde se incluía el programa de mejora de pavimentación de calles de Ubrique y bueno, ya se aprobó este miércoles pasado y tenemos previsto esos 70.000 euros que, como también hemos adelantado en varios programas, estábamos haciendo una relación de las calles que están peor, la mayoría, pero las que están peor y más tráfico se tienen, y esperamos tenerlo ya definido porque, bueno, se aprobó en pleno y ahora tendrá seguramente que tenemos que esperar el mes de rigor y ya luego pues tener he previsto todo el trabajo de todas las calles y también en verano, como estamos comentando, porque es el tiempo y además también esperemos que no molestemos mucho, ¿no? Uh-huh. No está entonces, por tanto, elaborado ese listado de calles, de vías prioritarias. Pero sí que, bueno, me imagino que se tiene en mente, sí, ¿no?, alguna principal. Es que hay que quitar alguna. El problema de estas cosas es que hay que ir quitando alguna, hay que priorizar y en eso es lo que estamos. Uh-huh. Bueno, más inversiones también para nuestra localidad. En este caso hablamos de la inversión que va a permitir el sellado de las escombreras de las Pedrizas. Sí, bueno, ese es un expediente también del año pasado, pero como no ejecutamos porque hemos tenido que hacer una ampliación de ejecución del proyecto de sellado de las Pedrizas y la Diputación pues nos ha confirmado de que sigue manteniendo esa colaboración con financiación, ¿no?, del sellado de 34.000 euros que también se llevaba a aprobación plenaria y que, bueno, pues que no va a venir estupendamente porque al final este sellado que parecía que con ese importe que le solicitamos a la Diputación íbamos a cubrir la ejecución de la obra y parece que ni mucho menos, se nos queda corto y ahí estamos ajustando todo lo que es el proyecto para ir abordándolo aunque sea de manera faseada. ¿En qué consiste exactamente el sellado? Como obra técnica no sé yo tampoco, bueno, podría no, decirlo, pero de ello, por no equivocarme no voy a entrar, pero sí que es verdad que, bueno, que no estaría mal que quizás se lo diga yo al concejal y venga y explique lo que es la ejecución ya material de la obra y cuando tengamos ya también cerrado pues las distintas fases, el importe, claro, total y todo lo demás. Conoce un poquito más en detenimiento, ¿no?, todo lo que concierne a este asunto. Y otra inversión importante dentro del plan de mejora de infraestructuras a través de Diputación también, actuaciones que se van a llevar a cabo en esa localidad con un presupuesto de 86.000 euros, ¿no? Sí, ya este nuevo programa y plan de la Diputación Provincial, que acogimos todos los ayuntamientos como agua de mayo, nos determinaba y nos informaba la presidenta en el Consejo de Alcaldía a todos los responsables municipales, que eran 86.000 euros por municipio, que el otro de los requisitos era que no se podría, habría, mejor dicho, que invertir al menos un 30% en instalaciones de cultura o deporte y no pasarse de un 70% en las de cultura y deporte. ¿Por qué? Porque decían que querían darle un, bueno, pues en función de la demanda que le habían llegado de los distintos municipios, pues un, bueno, un movimiento tanto a las instalaciones e infraestructuras culturales como deportivas, y no querían que todo el ayuntamiento pues actuáramos solo en uno de los ámbitos y nos obligaban, ¿no?, de cierta manera a intervenir los dos, que los municipios, bueno, como en nuestro caso, no hay problema. Si hay necesidades tanto en cultura, claro, como deporte, y hemos tenido que también ir ajustando mucho este programa. Al final, ya el martes, remitimos las acciones, las actuaciones previstas dentro de este plan de adecuación, y en la parte deportiva, que es la que se lleva un 62% del presupuesto de los 86.000, pues hemos incluido la adecuación de la pista multideporte que tenemos en La Vega, allí en el Paseo Blas Infante, que es una demanda también de los vecinos. Vamos a proceder al cerramiento, bueno, la vamos a arreglar de nuevo, porque tengo que decir que esa pista la arreglamos en el verano de 2016, nada más llegar, y vamos luego a arreglarla otra vez, porque esa, bueno, por vandalismo y algo de uso, pues está otra vez en un estado lamentable, y vamos a arreglarla y vamos a vallarla para que no pueda hacerse uso de ella en cualquier horario, y garantizar también un poco pues las horas que ahora que viene el verano de descanso de los vecinos. Uh-huh. Luego vamos a mejorar también lo que son las necesidades de la accesibilidad de la piscina de verano, que pues tenemos que adaptarla a normativa. Entonces vamos a adquirir un elevador para las personas con discapacidad, y que son 6.000 euros aproximadamente, es lo que vamos a poner para antes del inicio de la apertura de la piscina de verano, pero vamos a dejar lo que es la mejora de accesibilidad para cuando terminemos la temporada, porque es que si no podríamos vernos, ya lo estuve también informando cuando lo estábamos valorando, que tendríamos que posponer la apertura de la piscina, y bueno, todavía no ha llegado el calor fuerte, pero cuando llegue va a llegar de manera muy clara. Entonces hemos dicho, mira, no podemos renunciar a tener retraso, así que abrimos la piscina, y cuando cerremos la piscina de verano, pues ya acometemos estas obras de mejora de condiciones de accesibilidad, que es en el bazo de la piscina hacer tanto escalera como rampa. Entonces hay que comerse, pues evidentemente el bazo se va a reducir, pero bueno, creemos que es la mejor manera de garantizar también la seguridad, el acceso de la misma con rampa y escalera. Y esta, bueno, se reduce, ¿no? Depende de cómo uno lo vea, ¿no? Lo digo, bueno, también, es verdad, porque puedes aprovechar a gente que se mete la escalera, en fin, también es cierto. Y esta acción pues tiene un presupuesto de unos 37.600 euros. Y con esto pues nos vamos ya a la parte de cultura. Vale. Cultura, es verdad que hemos tenido ya, incluso hemos estado comunicando a los distintos colectivos que nos pedían colaboración al ayuntamiento, en la que les dejábamos el escenario grande para entendernos, y bueno, pues el escenario está ya en unas condiciones que no garantizan la seguridad, y por tanto ese escenario lo vamos a jubilar. Y vamos a aprovechar este programa pues para dotarnos con un escenario en condiciones para el ayuntamiento. Y refiero al escenario que se pone al aire libre, ¿no? Sí, para los espacios públicos. Eso. Exactamente. Y esos son unos 13.800 euros. Luego vamos a aprovechar para hacer la mejora de esos pequeños desperfectos del Francisco Fatou, donde también, si no recuerdo mal, tiene que estar metido, porque lo dije, la butaca le queremos dar también una limpieza a fondo, porque no se ha hecho nunca y creemos que es importante. Entonces, todo lo que es el escenario, la parte de cortina, pues bueno, todas esas mejoras que hemos entendido importantes en un espacio que se utiliza bastante, son unos 10.300 euros. Y luego ya lo que son tablones de exposición para la nueva sala de exposiciones, 6.000 euros, y también los gestores y demás para esta misma sala, que son unos 2.100 y algo. Entonces, pues aquí así ya del tiro no hemos gastado pues los 86.000 euros que nos daba este plan provincial, y que bueno, lo hemos recibido con mucha alegría, y hemos tenido que dejar otras cuestiones como en el ámbito deportivo y cultural, pero bueno, poco a poco también se irán abordando. Deporte se lleva el principal montante, ¿no? Lo habías comentado, con el 62%. Sí, con ese sentido. En la pista de multideporte de la Vega, la mejora de accesibilidad en la piscina de verano y cultura, pues esa dotación de los espacios, ¿no? Escenario, mejora del Francisco Fatou, que demasiado bien está para el uso que se le da. Y ese también la dotación de infraestructura para claro, lo que es la sala de exposiciones, ¿no? Sí. La colocación. Es que está claro, mira, en la parte que nosotros somos un equipo de personas muy sensibilizados con los problemas que se tienen por parte de los colectivos y personas que tienen discapacidad, movilidad reducida. Por eso yo creo que duele profundamente cuando se escuchan barbaridades de algunas opiniones que son gratuitas y libres, pero desde luego tienen poco fundamento desde la gestión de lo público. Yo creo que nosotros podemos defender con datos y realidades que hemos luchado mucho por la accesibilidad de nuestro municipio. Lo que pasa es que no se puede poner rampa en todas las calles, porque para eso hay limitaciones legales en las que no se pueden hacer rampas por encima del 10%, porque producen situaciones de inseguridad. Yo creo que es importante que entendamos que no es una cuestión de antojo, sino que es inseguro. Y me acuerdo de la calle San Lucas, de conexión del cuartel con lo que es la carretera. Imaginemos una rampa por encima de ese nivel y que cuando llega abajo, pues se caiga uno a la carretera y esté pasando un vehículo. En fin, que eso tiene un ámbito normativo que no nos podemos saltar, lo que gestionamos, los que quieren dar esas opiniones y esas barbaridades, bueno, va, pero se ha hecho de la manera que si tú no puedes hacer una rampa, pues te dicen pues tres escalones, te determinan el pie, cómo tiene que ser de dimensión para que sea más cómodo, que sean solo tres escalones y tenga un descanso, que vuelva a tener, se ha hecho dentro de lo que es no poder hacer una rampa, pues la segunda opción, que es más fácil. Pero es que, miren, estamos hablando de que el convento, nuestro Museo de la Piel, no podía ser visitado por personas con discapacidad o movilidad reducida. Y hemos tenido que llegar a este gobierno para instalar un ascensor, que salvo el coste económico no tiene más, El hueco estaba hecho y solo había que preocuparse o ser sensible a estas situaciones. Y hemos instalado este ascensor. Hemos puesto el elevador, como hemos dicho, en el visto de la Senda, que desde luego no podíamos dar la espalda a un centro que atiende alumnos y alumnas que necesitan subir y no hay manera por las escaleras, y hay que ser sensible a esas situaciones. Lo vamos a hacer ahora con la piscina de verano, que lo estaba comentando, y en todas las actuaciones que hemos llevado a cabo en las calles, hemos contado siempre con la opinión de aquellos colectivos, y Discovery hizo un papel importante de detectar esos puntos negros donde pudiéramos mejorar la situación, y lo hemos hecho. Y hay realidades, porque también me acuerdo de una familia que nos solicitaban una rampa por la zona de Los Pinitos, y yo lo entiendo que para la familia es un mazazo decir que no puede hacer una rampa, pero si yo tengo un técnico diciendo que si esa rampa se hace por encima de la ley, bueno, primero hacerlo contrainforme, que tiene su nombre, pero que además luego pasa algo, hombre, y es que del tirón a la cárcel la que está hablando y algunos más caen. Entonces, estas cosas no es cuestión de insensibilidad, es de, bueno, pues si no se puede hacer, hay que buscar alternativas, se intenta hacer la obra lo menos agresiva para facilitar ese acceso, y creo que nosotros hemos dado muchas muestras de estar preocupados pues por la, ¿no?, por mejorar un poco lo que es también los servicios públicos de cara a las personas con movilidad reducida y que puedan acceder perfectamente pues en el futuro a la piscina de verano, a nuestro convento y museo de la piel, en el centro educativo y seguir mejorando en ese sentido. Bueno, pues siguiendo con las diferentes inversiones que se van a llevar a cabo en esa localidad para mejorar las distintas infraestructuras o incluso el viario, ¿no?, con el asfaltado y demás, también se está a la espera de la adjudicación para el inicio de los trabajos del Camino de Fátima, que es otra de las actuaciones también que se van a emprender. Pues la verdad es que, mira, ya me decía el director general de Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente que ya está en la delegación, en la delegación territorial de la Junta, un expediente de contrato menor para el arreglo de este camino o lo que se pueda arreglar con esos 40.000 euros. Y ya me decía también el delegado de Medio Ambiente en la provincia que se estaba elaborando por parte del técnico pues las condiciones técnicas y ya lo que iban a ir a adjudicación. Así que supongo que en breve podremos también tener noticias sobre ese arreglo concreto. Y bueno, nosotros presentamos todas las demandas sobre las distintas vías pecuarias que se habían visto afectadas por los temporales que hemos tenido en este otoño-invierno. Y bueno, eso es algo más complicado. Son titularidad, que es verdad, autonómica y no nuestra. Y es cierto que la Junta, como Junta, ha tenido muchas bienes, ¿no? Patrimoniales de la comunidad afectados por estos temporales. Bueno, y ahí dentro de lo posible, pues esperemos ir teniendo también algún tipo de respuesta. Precisamente en este mismo ámbito, ¿no? Ha habido colaboraciones con diferentes colectivos y asociaciones en torno a el arreglo del Camino Arana y los gamonales, ¿no? Pues sí, Rocío, porque yo creo que es lo que decía antes, frente a algunos que vengan a decir o que hablen con aquella, es decir, nosotros ni lo prometemos todo, ni decimos que lo vamos a hacer todo. Ahora, intentarlo, yo no creo que me vaya a encontrar otra persona que, vamos, igual puede, pero más no, como suele decirse, porque lo intentamos hasta el final de dar respuesta. Lo que pasa es que primero los recursos suelen ser una cuestión importante, luego los requisitos legales pues también condicionan bastante, y luego ya pues lo que es también la sensibilidad, la empatía y el resto. Nosotros, los colectivos, le hemos dado a todo lo que decía, el reconocimiento y su valor y su papel y su sitio, porque nosotros no podemos apropiarnos de lo que es la acción de los colectivos. Si nosotros movemos expedientes administrativos como declaración a lo mejor de interés turístico de determinada fiesta en nuestro municipio, o movemos expedientes administrativos de mejora de infraestructuras locales, y luego hay colectivos que aprovechan ese paraguas que sí debe estar la administración para fomentar pues el conocimiento de la fiesta, o para hacer concursos gastronómicos que de relevancia y que por tanto Ubrique también esté en lo que es hoy día un turismo importante en torno a la comida, ¿no?, a la gastronomía. Y nosotros creemos y lo defendemos que el sitio debe de ser de esos colectivos. Apoyar, que sin nosotros, sin el ayuntamiento, no sería posible, eso lo sabemos, pero el sitio debe de ser de ellos y ese reconocimiento tiene que estar. Y en ese aspecto, además, con las asociaciones de vecinos que nos hemos sentado en el Consejo de Barrio, intentamos de dar toda la información que creemos que es de interés para que las asociaciones entiendan también la forma, porque muchas veces, como digo, los datos son los datos, ¿no? Pues el presupuesto es tanto, administrativamente los expedientes se mueven de la manera que... Pero luego, ¿por qué tomas tú la decisión de a qué lado vas, ¿no? Y por qué actúas exactamente en una zona y en la otra no. Pues siempre intentamos de argumentar todas nuestras decisiones, aunque no se compartan, porque es normal que no todo se puede compartir, pero ahí están pues los que intentan destacar, ¿no?, que la realidad es con aquellos temas que tú a lo mejor no puedes cerrar del todo o por pequeñas cosas, cuando la realidad en Ubrique es que los colectivos con carácter general nos lo transmiten, no el agradecimiento, sino bueno, el que podamos trabajar conjuntamente, en el que es implicarte con ellos, el poder acompañarlos, el poder estar siempre detrás para ofrecerles lo que necesitan. Y en este caso, por ejemplo, los caminos rurales, pues tenemos la limitación de que las convocatorias de la Junta de Andalucía se quitaron y no se han vuelto a implantar. Este año vino una convocatoria, pero tenían que ser caminos de titularidad municipal, con lo cual se limita muchísimo en Ubrique, porque en Ubrique la mayoría de los caminos son vías pecuarias. Se lo trasladamos y se lo trasladé personalmente a la presidenta de la Junta de Andalucía, que dice que lo iba a tener en consideración, porque además lo decíamos, mira, pero si es que ganáis también la Junta, porque si la Consejería de Agricultura me deja intervenir en una vía pecuaria, pues algo que mejora un bien de la comunidad y además respondo, ¿no?, a las necesidades de los vecinos de ese camino. Entonces yo creo que eso se modificará en próximas convocatorias, pero era la realidad que existía. Ante ello, hemos tenido demanda de asociaciones de vecinos, en este caso de los gamonales, y luego se han incorporado también las asociaciones de vecinos de la Arana, y que pues querían arreglar pues esos caminos que dan paso a sus campos, a sus fincas y demás. Y ya hemos tenido, bueno, pues lo primero que quedamos con ellos es que nosotros, dentro de nuestras posibilidades, vamos a colaborar, bueno, como estamos diciendo, con el espíritu y ánimo de poder avanzar en la solución a los problemas, pues dentro de nuestras posibilidades vamos a colaborar con ellos, ¿vale? Entonces, con Gamonales ya tuvimos el año pasado una experiencia que nos ha servido, digamos, experiencia piloto para poder dar también cobertura a las siguientes demandas, como es en el caso que estamos. Y entonces, pues, lo primero que quedamos, elaboración de proyecto técnico, mandamos a la Consejería de Medio Ambiente, que tiene que informar cómo lo puede de otra manera. Y una vez tengamos todos los permisos, pues ya, bueno, y el presupuesto inicial se tiene también en ese proyecto. Y a partir de ahí, pues, cerrar, ¿no?, la colaboración. He mantenido ya, porque ya en esa fase la hemos pasado, se ha tardado bastante también por la Consejería de Medio Ambiente, más de lo que nos hubiera gustado en resolver la autorización, pero ha venido al menos autorizado todo lo que se ha pedido por parte de los dos proyectos. Uno ronda en torno a los 18.000 euros y otro los 21, más o menos, en total. Y entonces hemos mantenido ya una reunión con cada una de estas asociaciones para transmitirle que nosotros económicamente vamos a participar en torno a lo que ya hicimos en esa primera experiencia piloto. Hablamos aproximadamente de un 10% que tendremos que ir concretando. Un 10% del proyecto total, y dice, pues eso no es nada, es que luego ellos reparten el 90% entre los vecinos, que normalmente estamos hablando en torno a 15, 16, más o menos, en los dos caminos, personas que entran en ese reparto de costes. Entonces el ayuntamiento aporta más que un vecino, ¿no?, en el ámbito ya luego de aportaciones individuales. Y estamos terminando ya de diseñarlo, ya estamos esperando también los presupuestos de ejecución, porque son presupuestos previstos, y ya están ya pidiendo por su parte lo que son a empresas y pues los presupuestos ya definitivos, y es pensar ya de sentarnos y cerrarlo. Y yo, mira, me quedo con eso, con el ánimo. Cuando tú sientas a la gente en una mesa, les explica, lo intentamos, y a veces es verdad que no, pues bueno, o no se comparte o no se puede, y en los dos casos debes de ser claro, transparente, y siempre, yo creo que sí, lo dije antes, ¿no?, que lo que para mí sigue teniendo un valor fundamental es la palabra. Y la palabra, que mantenerla, tengas enfrente a quien tenga. No puedes cambiar tu discurso ni la visión de una misma situación según te convenga, porque el que tengas enfrente sea uno u otro, ¿no? Y que aquí eso lo he visto y vivido mucho, y nosotros defendemos lo mismo hasta donde corresponda. Alcanzamos la una. Se nos va agotando el tiempo y tenemos ya las preguntas acumuladas que todavía no hemos dado paso a ellas. Pero hay dos temas más que tenías planteado sobre la mesa para destacar, así que si te parece, rápido, un poco más breve, vamos a con ello. Por un lado, el balance económico de la legislatura, lo que llevamos de estos tres años de legislatura. Y por otro lado, hace referencia también al plan de vivienda y suelo, y a la novedad que se va a incluir en torno, bueno, pues a la renovación o actualización de esos expedientes de derribo, sí, de viviendas en mal estado. Es que mira, rápidamente, Rocío, es verdad que después de lo de Aguaella, pues ha generado una cierta inquietud ciudadana, que yo lo percibo, especialmente en el casco antiguo, con inmuebles que se ven que no están en un adecuado, ¿no?, estado de conservación. Nosotros hemos hecho varios requerimientos en estos días de determinados inmuebles a sus propietarios para órdenes de ejecución, y que esperemos que, yo no creo que haya problema en que se vaya a acometer. Y luego tenemos que sacar, dentro del dato que nos dio el plan, era una de las razones por la que nosotros veíamos más que interesante el plan municipal de vivienda y suelo, que nos determina también ese mapa gráfico, y que a los próximos planes de empleo de la Junta de Andalucía, que parece que tienen previsto aprobar, pues vamos a meter a un equipo que pueda trabajar y actualizar todos esos expedientes, y si no están abiertos, abrirlos. Porque es verdad que eso, aunque todo, pero esto, bueno, si lo estoy viendo que está mal, porque no, es que tiene un trabajo administrativo, al no ser titularidad municipal, impresionante. Necesitamos de valoraciones técnicas, también de argumentación jurídica, y entonces son expedientes engorrosos, porque luego, lo que decía muchas veces, la propiedad, porque si hay un propietario, más o menos, bueno, pues tú lo comunicas, lo notificas, se acabó. Pero cuando ya entra una amalgama y uno no recibe notificación por otro, y los herederos además ya no están en Ubrique, bueno, os podéis imaginar. Entonces nosotros, con los planes futuros de empleo, queremos meter a un equipo que más o menos pues vaya también avanzando, pero que la gente se quede tranquila, que estamos, dentro de lo que es la disponibilidad de tiempo de nuestros servicios técnicos, actualizando los inmuebles, que a simple vista, ¿no?, del resto de los mortales, que no somos expertos en la materia, nos parecen que están peor. Y sobre el balance de legislatura económico, no sé si también. Sí, mira, yo lo dije, creo que un programa tendré que venir específicamente a hablar de este asunto, pero para, es que siempre, a mí no me gustan ni los mensajes triunfalistas ni los demoledores, ¿no? Porque son mensajes, no se quedan en que tienen poco fondo y que son mensajes. Entonces, hace un tiempo que yo se lo dije a la concejala, se daba el dato por el anterior equipo de gobierno, que el 13 de junio nosotros entramos en el 2015, y que en aquel arqueo que se tuvo que firmar entre el que fue el anterior alcalde y la que está hablando como nueva regidora del ayuntamiento, Y se decía, y he dejado un arqueo de caja de 584.211.76, he dejado al ayuntamiento 584.000 euros para que se lo gaste lo que quiera, ¿no? El arqueo de caja, para que todos los que nos escuchan, es el estado de tus recursos monetarios en tus cuentas bancarias. Y eso no dice, si tú te has ingresado algo que tienes que pagar del tirón, si de ahí tienes que pagar las nóminas, el 13 de junio eran 584 y había que pagar las nóminas, con lo cual había dinero para las nóminas, esa era la alegría que yo cuando lo firmé me llevé. Y poco más, porque hoy por hoy el arqueo que tengo hoy es de 1.575.000 euros. Es decir, entonces, ¿qué pasa? Que el anterior dejó 500.000, era muy malo económicamente, yo que tengo 1.500.000 soy magnífica. Todo tiene su relativa importancia. Lo que quiero manifestar es que, si le sirve como dato, pues bueno, aquí tiene el dato a mayo de 2018 de 1.575.000. Es 1 millón más de lo que él firmó como arqueo. Y luego la deuda financiera. Nosotros hemos estado haciendo un esfuerzo importante en reducir la deuda y, además, en conseguir hacer una buena gestión económica, que por eso tenemos 200.000 euros de superávit, que, insisto, es un dato que realzo porque no es habitual, que vamos a poder invertir en nuestro municipio. Y la deuda financiera que se tenía por parte del ayuntamiento en junio de 2011 eran de unos 7.900.000 euros, ¿vale? En 13 de junio de 2015... Es decir, en el mandato de 2011 al inicio fue 7.926.000, al término de ese mandato del ayuntamiento era de 7.255.187, es decir, que se redujo la deuda en torno a 700.000 euros mal contado, ¿vale? Y a día de hoy, desde el 13 de junio de 2015 a día de hoy, pues la deuda existente son de 4.461.908. Y esos son datos que sí dicen que nosotros la deuda la atendemos, que hemos estado pagando y que conforme se va pudiendo se va atendiendo, pero lo que nosotros no vamos a renunciar es a inversiones en nuestro pueblo por adelantar el pago a deuda a los bancos. Eso es un criterio que tiene este equipo de gobierno y que va a seguir defendiendo. Pero era para que tengamos esos datos, que ya vendré en un programa específico, pero para que vayan sonando un poco, para que cuando hablamos pues sepamos también que la intervención, cuando se le pide, pues dar los datos y son los datos que están. No puedes decir tú que tú fuiste un experto en disminuir deuda y otros no lo hacemos, ¿no? Somos incluso una disminución mucho mayor. La perspectiva que decíamos antes, ¿no? A la hora de tratar los temas económicos, que también es importante. Bueno, vamos con las preguntas que están formulando nuestros oyentes en torno a diferentes asuntos. Vamos a recogerlas. No hay muchas de momento, unas 10, así que, bueno, pues si quieren pueden ir llegando más. No se demoren demasiado porque alcanzamos la 1 y 6 minutos ahora. Vale. Y vamos con ellas. Quería preguntarle a la alcaldesa que cuándo se pondrán los pivotes en la carretera nueva, ya que los coches los aparcan en la acera y las personas no tenemos que ir por la carretera. Lo comentamos la semana pasada, que estuvo aquí el concejal de urbanismo, que le dije que me acompañara para ese detalle de alguna de las preguntas que se venían recurriendo en este programa, y dijo que estaban solicitados y todavía no nos han suministrado, pero vamos, en cuanto lleguen pues podremos ir colocándolo, pero que se van a poner. Es verdad que a lo mejor no podemos, cuando estén y se vayan a colocar, lo anunciaré, pero mientras no puedo decir más que están solicitados, están pedidos. Vale. Un oyente pregunta por la situación actual del PGO y para cuándo estará listo. Pues ahí estábamos esperando que el equipo redactor tenía que terminar de incorporar una serie de informes según algún marco normativo nuevo, y yo espero que en breve, muy breve, ya hemos sobrepasado la fecha que yo tenía prevista tener ya en el ayuntamiento todo en orden para seguir tramitando el plan general, y yo tengo fecha puesta en junio, a ver si pudiera hacer. Vamos ahora con el cobro de la contribución del IBI, un impuesto que, si bien es municipal, recauda la Diputación. Lo matizaba porque sí. Un oyente se queja de la situación en la que se reparten algunos avisos de cobro de contribución. Según dice el oyente, hay vecinos que no lo reciben y, según comenta, el repartidor no está haciendo bien su trabajo. O sea, la valoración del oyente, ¿eh? Porque dice que hay mucho descontrol en este sentido. Frente a lo que otros dicen, otros concejales de esta corporación, que parece que los concejales sabemos de estas cuestiones técnicas, yo le aconsejaría que vaya al Servicio Provincial de Recaudación y su caso, el que sea, que lo manifieste, se preocupe y le van a dar la explicación. Yo repito que es verdad que algo que no se entiende, pero que la ley establece que los impuestos no tienen que notificarse. Porque se supone que tú como ciudadano, que tienes encima tú que pagar, pero es así lo que dice la ley, que tú como ciudadano eres el que debes de tener la obligación de saber lo que tú tienes que aportar a bien. Las arcas, digamos, públicas. Entonces, no existe realmente obligatoriedad de notificación. Ahora, normalmente el servicio provincial, que yo lo hablo muchas veces con ellos, que hombre, que a la gente hay que recordarle que, en fin, que hay que también la liquidación, que, pero bueno, yo creo que yendo al servicio provincial de recaudación es la mejor manera de saber qué es lo que ocurre y poder tú también pedir si normalmente el servicio provincial tenemos planes muy personalizados, tanto en pago como en atender a lo mejor, pero no podéis darme un toque, avisa, también. Que normalmente nos adaptamos a las necesidades de nuestros contribuyentes, que tenemos que cuidarlos bien, ¿no? Uh-huh. Ayer anunciamos en la mañana que la empresa Damas Interbus va a sustituir desde este domingo a los amarillos en el transporte regular por autobús en Ubrique, lo que son las diferentes rutas, ¿no? Una oyente nos pregunta ahora precisamente, no por este servicio, sino por lo que es el servicio de autobús urbano dentro de, uh-huh. de la localidad. Sí. Nos dice que está en mal estado, que hay deficiencia de servicios para eso en concreto a lo que es la estación de autobuses, ¿no? Pregunta sobre el mal estado de la estación de autobuses, deficiencia de servicios para necesidades y aseo, y también dice que por qué no se estipulan unas paradas para el autobús urbano, eso aparte, ¿no? Sí, mira, por la parte, digamos, municipal, que sería el autobús urbano, el de nuestras calles, la concejala de tráfico estuvo sentada con el propietario de este autobús. Nosotros desde el ayuntamiento hacemos una pequeña aportación en los presupuestos municipales, pero muy pequeña, que claro, esto es como todo, si nosotros queremos ampliar, tanto en horario como en parada, pues bueno, hay que sentarse, ver la valoración de incremento de coste, ver lo que ponemos, en fin, que es algo más delicado, pero que nosotros, bueno, yo creo que tarde o temprano hay que hacer una planificación de mejora del autobús urbano. Eso no me cabe ninguna duda, y a ver si somos capaces de ir avanzando. La estación de autobuses, aunque la nueva empresa prestataria del servicio de transporte vaya a ser Dama, la estación de autobuses sigue siendo gestionada por los amarillos, porque tuvieron una concesión a veintitantos años, 25 o 30 años, no recuerdo si 25 o 30, y entonces ellos siguen gestionando. Yo ya con los amarillos he tenido muchos encuentros durante estos 3 años, tanto para, hombre, esos cambios que hacían de ruta, de horario, y todo un poco, una dinámica, ¿no?, un poco caótica que se tenía, y teníamos demandas y reclamaciones de los vecinos y nos hemos sentado muchas veces. Y es verdad que yo no he encontrado el respaldo de esta empresa, por los motivos que sea. Ellos también dicen que ya la estación y la gestión se le estaba viniendo cuesta arriba, que el canon anual que tienen que aportar al ayuntamiento pues no tiene sentido porque ellos no les sacaban beneficio. En fin, las cuestiones empresariales, yo le dije, mira, yo, si usted tiene que presentar alguna revisión, ¿no?, de la situación económico-financiera de su empresa con relación a la gestión de la estación, preséntelo, pero de palabra aquí, ¿no? Y además usted está obligado a cumplir la ruta que tiene cerrada con la Junta de Andalucía, que para eso tiene una concesión. Fueron debates arduos. Y en el mantenimiento mismo de la estación, porque tanto en los servicios como en la ventanilla, pero como es verdad que ellos gestionan y tú como ayuntamiento no pones condiciones a esa gestión o no venían en aquel pliego, entonces no tienes dónde agarrarte. Se supone que las obras de mantenimiento la tienen que ir haciendo. Hace por lo menos 2 años, si no recuerdo mal, yo le dije a los servicios técnicos y también al medio ambiente que se llegara una visita, una inspección visual de la estación. Parece que está bien, pero claro, lo que son a lo mejor en ámbitos de limpieza, de apertura, un caótico. Yo estoy esperando, yo estuve ya con la empresa Damas también, que van a respetar en principio los horarios, las rutas, vienen con voluntad de mejora del servicio, que espero que así sea. Y tengo que sentarme ahora con los amarillos para ver también ahora el nuevo marco, porque yo no sé si, no estando ya aquí en la ruta de la sierra, si ellos van, qué intenciones tienen, ¿no? Entonces tengo que llamarlos y sentarme con ellos a ver todo eso. Entonces, Dama se ocupa del servicio de autobús, pero los amarillos se siguen ocupando de la gestión de... Así es. Es más, mira, estamos viendo, para que la gente lo sepa, incluso la Dama le pregunté, ¿os habéis sentado ya? Porque era una de las cuestiones que me preocupaba. Con la estación, con los amarillos, para ver el dormitorio, ¿no?, de los autobuses. Claro. Dice que habían tenido una reunión una comunicación escrita y que no les interesaba el importe que le cobraban los amarillos para descansar los autobuses. Yo a partir de ahí ya llamé a la delegación de fomento, estuve con la gestora, ¿no?, la que gestiona la... Estoy buscando la palabra, la que gestiona el consorcio de transporte en la bahía metropolitano, y le estuve haciendo ciertas consultas. Dice que ella cree que podría ser el ayuntamiento, pudiéramos, pero bueno, es que eso entra mucho, porque te digo, eso está de vista a la reunión que tengo que tener con los amarillos. En definitiva, que Damas va a empezar servicio, vamos a dejar actualmente los autobuses de Damas en los aparcamientos de Locomuseo, que la gente lo va a ver. Porque tenemos que cerrar a ver qué acuerdo podemos llegar para que los autobuses de Damas puedan dormir en la estación. Ya veremos si no tenemos que buscar la línea de la obligación, sino del acuerdo, y tenemos que vernos con los amarillos. Bueno, complicado ese panorama. Complicado. Una oyente dice, quisiera que le preguntaseis por el resalto de la puerta de la antigua unificación, si lo van a quitar o mejorar. Y dice que le rogaría que pasara por allí. Yo me imagino ahora pasa por allí ahora, ¿no? Ojalá de pasar, pero el resalto de la antigua unificación. Es que no sé lo que es, La rampa de acceso es minusválido, pero eso no resalta. Ah, bueno, si nosotros ya hemos estado viendo, si se refiere a la acera o eso de la antigua unificación. Nosotros estamos haciendo ahora una obra, como saben, de mejora de la escuela de artesanos y también del local municipal aledaño. Y estuve viéndolo con el concejal de urbanismo, la acera es verdad que, y teníamos ahí la duda de si deberíamos de nivelar altura o bajar acera, pero vamos a mirarlo con los servicios técnicos y queremos poner una acera, porque da, para hacerlo de una u otra manera, teníamos cada uno una opinión, era curioso, digo, nos juntamos dos y cada uno una opinión, pero queríamos, vamos, así opinando a voz de pronto, ¿no? Y sentarnos con los servicios técnicos para que lo analicen y buscar una solución, porque esa acera da para que tenga un único nivel, no tengamos que tener ni escalones, ni rampas, ni nada, sino nivel con calle y toda la acera igual, ¿no? Vale, una oyente pregunta, dice, ¿de quién es competencia, si es competencia de alguien, colocar aires acondicionados en los colegios, si es de la Junta o del propio colegio? Dice la oyente, porque nos piden dinero el AMPA para ello. Mira, lo de los aires, yo creo que eso es muchas veces buscar la solución porque no, de una manera que tú no encuentras cómo resolver, me explico. Los edificios de los colegios son edificios municipales. Yo entiendo que la instalación de aire acondicionado pudieran suponer una inversión y se le pudiera pedir a la Consejería de Educación. ¿Qué ocurre? Que la Consejería de Educación ha aprobado un programa de, como estábamos hablando, de climatización, que no pasan por consumo eléctrico. Es decir, porque aquí tenemos que mirar todo lo que sea atender los problemas, pero también con el medio ambiente, la reducción de gasto eléctrico, de consumo, y entonces está llevando una política diferente. Ante eso, el ayuntamiento, lo que no hemos encontrado es que los centros han ido resolviendo lo que queremos instalar, el aire acondicionado. Nosotros lo financiamos con las AMPA y lo estamos instalando, que ahí hemos tenido algún que otra descoordinación o, bueno, algún que otro también desencuentro. Y lo que está ahora mismo en Ubrique sucediendo es que las AMPA, de la mayoría de los centros educativos, están aportando financiación para la instalación o para la adquisición de los aire acondicionados, y luego el ayuntamiento va y los instala. Ya tenemos también que, vamos, que los instalamos y ellos adquieren los aparatos, para entendernos. Vale, pues hay que también esa cuestión. Un oyente dice, ¿el cine Capitol es comprado o cedido? Esto ya lo aclaramos en su día, pero... No es ni comprado ni cedido. Nosotros vamos a adquirirlo, que por eso utilizo el término adquisición, nos vamos a hacer con la titularidad municipal del inmueble y cuando ya lo vistamos administrativamente y jurídicamente, pues a lo mejor podemos utilizar alguno de los términos, pero ni nos lo ceden ni lo compramos. Porque comprarlo, reitero, era un inmueble valorado por encima de los 500.000 euros, comprarlo significa pagar los 500 y pico mil euros y nosotros lo que vamos a aportar desde el ayuntamiento son 260.000. Y nos vamos a hacer con la titularidad del 100%, con lo cual, ahora yo no sé de la fórmula legal, la fórmula, ¿no? ¿Cómo se llama? Por eso yo siempre hablo de nos vamos a hacer con la titularidad municipal, porque hasta que yo no vea los papeles escritos, que si eso tiene un nombre o cómo se sabe, que no sé exactamente. Una vecina de la calle Granada comenta la existencia de un arriate. Según nos dice, está en muy malas condiciones, ya que había una canaleta de agua del bloque de pisos que desaguaba en el propio arriate. Según dicen los vecinos, ellos mismos arreglaron la situación para sacar el desagüe del arriate, pero aún así sigue sin arreglarse. Según nos comentaban, dice, los jardineros no lo arreglaban debido al problema del desagüe y pide, pues, que se proceda al arreglo. Bueno, me interesa porque los jardineros, yo, como digo, aquí, además viviendo en Ubrí, que los jardineros pueden dar ese tipo de avisos cuando se necesita alguna obra para mejorar cualquier espacio verde de Ubrí, que del tirón, ¿no? Pues avisar a los servicios técnicos del ayuntamiento o al concejal o a quien estimen oportuno para mejorarlo. Me interesa exactamente qué es lo que ocurre con ese desagüe y si el desagüe está mal, pues entiendo que se le podrá requerir también a la propiedad de... del bloque, pues que lo restituya. Los vecinos dicen que los que han arreglado, ¿no? El arriate, me comentaba. Vale, lo que, sí. Pero bueno, el desagüe. Vale. Claro, y han puesto el desagüe, vale, pero habrá que verlo con los servicios, como digo yo, municipales, de que si se ha hecho alguna modificación del desagüe y no se tiene autorización y se ha hecho mal y está afectando al arriate, pues modificarlo, ¿no? De nuevo. Otro oyente quiere saber si la alcaldesa tiene noticias sobre las subvenciones de la Junta de Andalucía en torno a lo que es la adquisición de la vivienda del Paso Blas Infante, en concreto una promoción de vivienda, dice, de Provisa, el número 1, 3 y 5. No. La subvención de la Junta de Andalucía del año 2009 en torno a gastos de notaría, etcétera. Sí, bueno, de siempre. Sí, es una cuestión que ya se sí, otras veces. No. Vale. Pues aquí esa cuestión también que plantea este oyente. Vamos con otros asuntos más. Por cierto, 1:19 y vamos con una última pregunta que está entrando a cerrar los teléfonos ya, porque se nos están acumulando, ¿no? Durante estos últimos minutos. Yo me estaba extendiendo porque decías que no había mucha. Yo tengo que ser más corta, más breve, más breve soy. No, está bien, está bien. Un oyente quiere saber si se respetan los horarios de cierre y ruido en determinados establecimientos de horario más amplio. Denuncia el ruido, la suciedad y la molestia para los vecinos de esa zona, pero no me pone qué zona. Ya me he quedado aquí colgada. En fin, se respeta el horario de cierre. En comparación del número de establecimientos que hay en Ubrique y con las licencias que tienen cada uno de ellos, la mayoría cumple. Que hay algunos que incumplen, pues se le abre expediente. Que hay denuncias, pues se va a la policía, se comprueba y expediente al tanto y se intenta ir corrigiendo esa situación. ¿Por qué, dice, está el pueblo lleno de remolques suelto y amarrado, incluso a farola, cuando no pueden estar en la calle? Sin embargo, las caravanas de menos de 750 kilos las denuncian cuando es la misma ley para remolque y caravanas. Bueno, yo no he visto tantos remolques, pero vamos, me fijaré, le diré a la policía local en este caso que le echemos un vistazo a esta situación, por si hay que tomar alguna medida. Dice este oyente que hace tiempo que comentó el futuro arreglo de la plaza del ayuntamiento. ¿Ah? Yo me he quedado, bueno, no sé. No, aquí no. Yo no. ¿Será que yo siempre he querido, vamos, puede ser que en alguna ocasión, porque es verdad, vale, que yo cambiaba la pavimentación de la plaza del ayuntamiento? Ella quiere saber en qué consistiría, pues bueno, hipotéticamente, ¿no? Claro. Ah, bueno, sí, pero yo no he dicho que se vaya a hacer ni que estemos, vamos, de todas formas vamos a intentar meter esa actuación en un programa a ver si sale, pero que es muy complicado. Pero que a nosotros lo que, sin tocar la plaza, porque la plaza se tocó cuando la gente le tenía cariño a la distribución que se tenía, a los elementos, se modificó, aquello levantó cierta polémica. Yo sé que esos espacios que son utilizados al final por todo briqueño y briqueña son delicados de tocar, pero yo lo que tocaría, al menos el pavimento, es que es una pista de patinaje. Es que cuando llueve es un sufrimiento, cuando ves que va a pasar especialmente personas mayores, que, bueno, y yo estaba a punto de caerme varias veces. Y bueno, y se han caído concejales, que no es que es una zona de una pista de patinaje. Entonces, mínimamente cambiar siquiera la solería, porque es que esa solería es que resbala muchísimo, ¿no? Y con la lluvia ya ni te cuento. Quería saber qué se va a hacer con la raya que divide los carriles de la rotonda Patacabra. Esta cuestión también. Bueno, nosotros ya lo dijimos en el programa anterior, que daríamos cuenta a Fomento, que eso es travesía, que a nosotros Fomento teníamos pedido varias cuestiones y que vamos a solicitarle el que pintaran estas rayas, pero vamos, ya di mi opinión particular, ¿no? Que más seguro y un vehículo que dos, pero en fin, que tiene que estar, pues se pinta. Aquí un oyente que reivindica el que se pinten los polletes de la calle Concejo, dice que se han pintado otros polletes de otra zona, que sí que se ha pintado la baranda grande que pusieron allí, pero que no se han pintado los polletes. Los polletes vienen ahora, yo como digo, ya parece que la lluvia nos va a dejar definitivamente y ya la vendrá no la época de pintura, que yo creo que vamos, la calle Concejo va a entrar y va a entrar en bastante zona. Un oyente pregunta por la posibilidad, además también, de habilitar una línea de bus entre Ubrique y Cortes. ¿Cómo, perdón? De habilitar una línea de autobús. De autobús entre Ubrique y Cortes. Bueno, ahora mismo, si la carretera está peligrosa para los vehículos normales, imagínense para un autobús, no se me ocurriría pedir ahora mismo eso. Ahora, cuando la Junta intervenga y mejore la carretera, pues es verdad que es algo que se tendrá que ver, pero ahora mismo sería una locura, por no decir inseguro, ¿no? Yo agradezco que es verdad, que pero la carretera no está para que un autobús transite por ahí lleno de pasajeros, ¿eh? Uh-huh. Un oyente pregunta cuáles son los requisitos para homenajear a empresarios. Ninguno. Aquí, yo quisiera que con carácter general, cuando hablamos de requisitos, como requisitos no hay. Es decir, en este caso los empresarios, si me habla del homenaje del Día del Petaquero, lo que hay es una comisión, digamos, de valoración de las propuestas que llevan colectivos, que seguramente pues familiares, amigos y las propias también, sí, ¿no? Sí, lo llevan allí, debaten, ven los currículums de cada uno, uh-huh. Son gente además que conocen a mucha gente del pueblo, con lo cual el conocimiento también particular es importante y ya vota, pasan a votaciones. Venga, pues las propuestas empiezan a votarlas y el más votado es el que se homenajea. Sí que es verdad que cuando se realiza este tipo de homenajes a personas que han trabajado toda su vida en el sector de la piel, sea empresario, sea sí. trabajador o sea viajante, en realidad se le pone nombre y apellido a tres personas, pero el homenaje prácticamente es para figura. Todo. Yo lo reitero que hay que darle la enhorabuena, como bien dice, particularmente a los que le ponen en ese año nombre y apellido, pero lo que se maneja es la figura. Y lo que son los agentes, ¿no? Que han participado activamente claro. en toda la piel de Ubrique. Con lo cual, darle un poco más de contenido ya, simbólico, particularizar en alguien que la visibilidad, que, y por eso, bueno, y afortunadamente todos los años se pueden buscar, ¿no? Tres nombres claro. con estos tres oficios. Pero que, creo que lo importante son las figuras. Y, hombre, las personas también, pero que, no sé si he contestado su pregunta, pero que es la comisión la que determina en definitiva quién es uh-huh. el más votado. Y vamos con la ladera. Una vecina quiere saber por qué los vecinos de la ladera tienen que pagar la mitad del presupuesto del arreglo del alcantarillado de la ladera. Esto lo explicó el concejal la semana pasada detenidamente. Hablábamos de la dotación económica, además también, ¿no? Que tenía que aportar, pues precisamente cada uno, ¿no? El ayuntamiento, recordemos que. Mira, pero yo no hay problema y vamos en explicarlo. Era una inversión, perdón, una inversión de 34.000, lo tengo por aquí. Los trabajos financiados por el ayuntamiento con los 20.000 euros del invierte y los vecinos que aportan los 14.000 euros restantes que permiten la recepción de la obra por parte de la empresa de agua, ¿no? Pues así es. Nosotros tuvimos una reunión previa donde convocamos a todos los vecinos. Los que pudieron y quisieron ir, pues estuvimos con ellos. Y los que no pudieron o no quisieron ir, pues no estuvimos con ellos. Yo lo que le pediría a los vecinos, porque a la ladera además esta tarde vamos a mantener una reunión de nuevo, que también le informo a quien nos hace la pregunta, creo que es a las 6:30 de la tarde, allí en la sede vecinal de la ladera, que vamos a aclarar los términos, pero esto es muy sencillo. Hay una urbanización que nosotros, a efectos prácticos, este equipo de gobierno ha intentado de no discriminarla frente a otra, pero no existe esa recepción municipal. Que lo que en papeles te da a ti, que tú eres un barrio y tus calles y tus servicios, un barrio más, no lo teníamos regularizado. Entonces, ante esa situación y ante esa, además, demanda de los vecinos que decían, pero vale, con ustedes a lo mejor, porque a lo mejor teníamos algún problema en el servicio de agua, y decíamos, mira, del ayuntamiento financiamos, ¿no? Lo que es ese arreglo, esas averías, en fin, en función de lo que fuera. Pero siempre teníamos que estar discutiendo con el gerente de la empresa, en este caso del servicio de agua, porque es normal, porque en papeles no le toca gestionar ese barrio. Entonces, sentado con los vecinos, la inquietud, dijimos, pues bueno, pues esto hay que normalizarlo y regularizarlo para que mañana esté quien esté, todo el mundo sepa que la ladera es un barrio más del municipio de Ubrique que tiene que tener la atención a las mismas necesidades que el resto de barrio, ¿vale? Y entonces había que aportar, por la parte que tú tienes que recepcionar, tiene que hacer aportaciones a lo municipal. Entonces, lo que hicimos fue una valoración de las necesidades del servicio para que se pudiera gestionar en buen estado. Nos determinó el servicio de agua, que esta mejora eran los 34.000 euros. dijimos, los vecinos aportáis cada, vamos, en total, ¿no?, de las dos fases, los 14.000, que era algo razonable porque ellos están pagando actualmente todo lo que es el consumo de luz, de los depósitos, en fin, que ellos tienen anualmente un coste considerable. Entonces, con 14.000 de todos los vecinos de la ladera, nosotros poníamos los 20 y normalizamos esta situación, que estamos a punto ya mismo de terminar la obra, y una vez que terminemos, ya el ayuntamiento recepciona, entre comillas, porque el término recepción aquí yo creo, pero bueno, recepciona esta urbanización, y a partir de ya, pues cualquier demanda en el viario público, en las plazas públicas, en el acerado, en el servicio de agua. Claro, porque no limitaba solo al servicio de agua entonces, ¿no?, lo que es la falta de recepción, sino que es que si no, afectaba si, todo. Claro, si ya eso era también más accesibilidad, pero los que han estado gobernando, lo que sea, pues mira, yo no puedo prestar servicio de agua, además tampoco te puedo arreglar la calle porque la calle no es municipal. Nosotros hemos estado y entendemos. ¿Cuánto tiempo desde que se hizo la ladera? Décadas y décadas, muchos años. Eso sería en los 90 aproximadamente. Vamos, no soy capaz de, pero. Y con esta obra ya definitivamente se. Y ya definitivamente, que mira, por eso que esta tarde tenemos reuniones con los vecinos y vamos a atender esas inquietudes, porque ahora dicen la fase de arriba que ellos no están teniendo mejora de las tuberías que estamos mejorando, y que entonces ellos, pues, qué dinero que han puesto, y claro, entonces es la contextualización de esto. Claro. El servicio valora lo que se tiene que hacer en toda la ladera. Da igual que sea abajo o arriba. Y los vecinos tienen que aportar en su totalidad para recepcionar ese barrio 14.000. Y lo han distribuido pues en las partes que tienen que, digo yo, que serán alícuotas. Tampoco me voy a meter, total, 14.000. Y a partir de ahora, como le decía yo a una vecina, si coge y el servicio de agua se ha equivocado, confundido en el diagnóstico, de la red, si mañana se estropea la parte de arriba que dicen ellos que debería de cambiarse y no se ha hecho, la tiene que arreglar. La tenemos que arreglar y sin aportación de los vecinos. Con lo cual, porque al final hubieran, si tuvieran razón, pues tendríamos que haber aumentado el presupuesto. Seguramente ellos a lo mejor tenían que haber aportado más, que al final ellos ganan con esta situación. Se lo estuve explicando una y ya, efectos prácticos, lo entendió. Y si se equivoca, porque yo no soy ingeniera, ni sé, para eso tenemos nuestro servicio de agua, ha determinado que no es por decir estos vecinos y estos no, sino ha mirado la red y la red con carácter general, han hecho las mejoras donde tiene que hacerse, y si mañana la parte de arriba que dice que aquellos que no cambiaron, que tuvieron mejoras en tiempo, pero bueno, que la habían, que está mal y que eso no lo van a cambiar, bueno, pues si mañana se estropea es que tenemos que arreglarlo, ya está. Bueno, dos preguntas más antes de finalizar. Una vecina pide el arreglo de la avenida Sebastián Macías del Patio, Jesús Endubrique, ya que no hay acerado. Eso es también otra demanda casi que histórica últimamente, ¿no? Sí, estamos ahí, seguimos trabajando en este asunto a ver cómo podemos. Y otro planteamiento que ya ha salido también en otras ocasiones. ¿Por qué no se pone una línea de autobús para los petaqueros a las dos o tres autobuses en horario de trabajo de los petaqueros? Porque sería un fracaso. Yo lo digo ya abiertamente, sería un fracaso. Y si no preguntemos a los petaqueros y petaqueras, y los vehículos nos lo dicen todos los días. Los vehículos particulares, que podríamos irnos cuatro al menos en cada vehículo, nos lo dicen cuando tú te fijas que van uno o dos personas. Sería un fracaso. Lo he dicho muchas veces, que hay que trabajar por cambiar ese hábito, por supuesto. Que tenemos que hacer, sí, yo no digo que no, y que el día de mañana una. Pero tú pones hoy día una. Se comen las moscas. No sirve para nada, de verdad. Hay que ir acompañándolo de otro tipo de medidas que la gente le vea futuro. Porque Ubrique es Ubrique. Si de mi casa muevo el coche desde aquí a la tienda, que la tengo a 10 pasos, lo que no me voy a ir en un autobús que me deje en el esto y a la mitad de que ir a mi casa, que vivo en no sé dónde. Vamos, es que no entra en nuestra concepción de movilidad, porque somos así. Ahora hay que ir cambiando. Hay que ir cambiando. Esa idiosincrasia particular. Bueno, 132, hasta aquí el espacio Cosas de Todos, hoy con el Grupo Municipal Socialista y con Isabel Gómez, que nos ha acompañado en este tiempo de radio, a quien agradecemos su participación. Isabel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes por su participación y por todas las críticas, las propuestas y comentarios. Gracias.